ciertas cosas. Yo me lo quito para ciertas cosas, pero siempre lo cargo. A mí se me perdió. Silvana Marina a los 2 años lo tiró por el inodoro. Y tú ¿y te ya? vas al mar. ¿Y ya? No, y entonces no hemos intentado no, recuperar. No, nunca. Esas manos. No, no hemos vuelto. Bueno, la cuestión es que parece ser que ahora sí una persona estuvo hablando para People, que es muy cercana, y dijo, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Pero el amor ha muerto, ahí en esa pareja, por lo Ay, menos. Ha muerto el amor. Me gustaban como pareja. Sí, era chévere, lo acompañó en gira. A mí Dakota Johnson me marcó para siempre En la red en la red social. social. Ella es muy En los linda. calzones. Yo no me acuerdo ya en dónde sale en la red social. Ella es la O sea, yo universitaria que está con sí con Justin me toca Timberlake. volver a ver eso, porque Sí. yo empecé como a tenerla en el mapa con Fifty Shades of Grey. Sí, yo también Ah, ahí. sí, no, yo Nunca sí. vi eso. Y No, mira la en Suspiria. Qué gran película. Es rarísima y Dakota es de Johnson es miedo. además la hija de Don Johnson y Melanie Griffith. Sí, correcto, es una Nepo Baby, pero Lo hace bien. Sí. A mí no me parece. ¡Ah! No, Ay, mira no, la pero Pero soy yo, es mi opinión muy Te pido, personal por favor, y escúchame. totalmente Así como yo te hago sesgada. caso, Ajá. hazme caso con Suspiria. Sí, A no, ver, es ¿qué que te...? Además es de terror. yo creo que yo vi Suspiria. Y es de Es que miedito. a mí como que mi punto ahí es que si no tengo esa recordación es porque no pasó nada con ella en mi inconsciente. Porque hay películas en las que Tranquila, uno tienes recuerda de razón. inmediato cierto actor o cierto personaje o lo que sea, pero es que yo, o sea, yo No le con, llego hasta allá, no, mono. no, yo con, sino con Dakota, yo no la logro. No Bueno, me está bien. produce nada También son a gustos. mí solamente, a Se la mí. pierde sin falta. Me la pierdo sin falta, sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ha llegado a su fin entonces. Esta relación. De amor. Dakota Johnson y Chris Martin, según dice la revista People, aquí está The Police. Esto es Every Breath You Take. Kendrick Lamar con SZA. Se llama Luther. If this world were mine. Bueno, Señor. bateristas que se han largado de sus bandas en el último mes, les tengo la lista. ¿En el último En mes? el último mes. Uf, cuenta. Bueno, Pero porque los han los han echado. echado. Echaron. ¿Solamente en el último mes? ¿Así ha estado de En el movida último la cosa? mes, en el último mes echaron al baterista de The Who, a Zach Starkey. Sí. En el último mes echaron a Frank Ferrer, el baterista de los Guns N' Roses. Ah, verdad, lo Gordo dijimos. grande, que es el batero de McCartney también. Lo echaron de Ahí, los Guns. mira. A Humphries, de la banda Humphries McKee, bueno, eso sin nada que ver, pero pues a Josh Freese de los Foo Fighters. Eso no entenderé, pero bueno, Han sí lo echado entendimos. bateristas a lo que da. Sí hemos entendido que es un baterista de sesión y le gusta girar con distintas bandas, Yo, entonces. es una muy buena excusa positiva, pero yo soy abogado del diablo y te digo, Dave Grohl no lo quiere. Fin. Ah. Ya cuando se le mete a alguien en los ojos, ya no quiere. Dave Grohl dijo, no, este man No es quiero. demasiado cool y yo no puede ser más cool que yo. Te lo juro. Ese ego. No se dejen el ego al lado. Hay gente que se esconde y el ego lo Te delata. lo juro. Y le dijo al No manager, más. por favor, llama a Josh y dile que trabaja hasta mañana. Y ya después Josh llama a Grohl y le dice, óyeme, De verdad. me acaban de echar. Y Grohl dice, ¿cómo? Ay, qué ¿Quién? tan raro. Sí. Puede ser. Voy a hablar con Increíble. alguien. Si veníamos tan bien. Eso seguramente fue Pat. Sí, que alguien llame a alguien así. Ay, no, asuman también. Si ustedes no quieren, digan de Pero frente. ahora, ¿por qué se han ido tantos? No sé. Tantos bateristas a Es un qué. nuevo, es una nueva tendencia, es un nuevo trend. Qué raro. Echa su batero, no. Sí, tiene que haber una explicación. ¿Qué está pasando? Está mal Sí, eso. han echado a varios. Muy mal, muy regular. Me lo pierdo sin falta. ¿Qué se pierde sin falta, Uribe DJ? Uy, las asambleas de los conjuntos. Sí, mil veces Uy, sí. me lo Uy, pierdo sin sí. falta. Yo Ahora. Pero uno no puede faltar. sufro cuando me llega la Uy, notificación. sí. Asamblea el 21 de marzo, 6 de Ay, la tarde. sí. ¡Ah! Por Tengo una favor, alguien, pregunta. máteme. Tengo una Sí. pregunta. Cuando de la asamblea sale una asamblea extraordinaria, también multan si no se va a la extraordinaria? Creo que sí. Sí, hay que dejar un poder. Ahora, ¿prefieren pagar la que multa? Que extraordinaria no tiene nada. ¿Prefieren pagar la multa? Es que depende, porque si la administración es muy cara, no. Uno no se puede dar ese lujo. O sea, digamos que es importante estar para ver qué pasa con el edificio o lo que sea, o el conjunto, pero es que, son desesperantes, ¿no? Y porque la gente no respeta la orden del día de una asamblea y se meten cosas que no tienen nada que ver, y cuando abren el espacio para varios y preguntas y esas vainas, y la gente sale con unas cosas y ahí se van 4 horas. Sí, son 4 horas, Dayana, o sea, eso es horrible. Sí, no, yo sé. No se ha logrado con, bueno, no sé, de pronto usted va a una asamblea, no conozco a nadie, amigos o lo que sea, que me digan, no, fuimos la asamblea PIN media horita y nos fuimos. No. No me alcancé tomar ni siquiera el tecito, ni el café que le dan a uno. Sí. ¿No? ¿Te dan comidita en la asamblea? Pues ponen un tecito, para que no se haga un tecito, y un cafecito. Ya, bueno, muy bien. A veces dan galletitas. Galletitas. Eso es lindo. Sí. Ah, bueno, eso es... Mira, a veces pasa. Pero me pierdo sin falta la asamblea de un conjunto. Uy, yo me perdería sin falta eso mal, si pudiera. Una fiestica de pedir y también me la ¿Te la perdería sin falta? Sí, claro. Pues ya te tocó perdértelas todas de aquí en adelante. Estas mañanas de la X, aquí está You. Esta es la X 103.9. Está You, Troy Sivan. En estos días escuché en el live de Catriel y Paco Amoroso con Fred Again, sí, una canción de Troy Sivan. Uf. Una electrónica de Troy Sivan brutal. Sí, Troy Sivan es chévere. Sí, a mí me cae bien, tipo. Canta muy, muy chévere. Ok. No, pero no porque canta. No, él canta bonito. Chévere. Pero es más. Lo que oí fue como. ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! Bueno, tengo el análisis. Si quieren, lo leemos más adelantico. De lo que ha pasado con Trump y con Musk. Tengo un análisis profundo bien, y visceral. Como una cronografía profundo y visceral. Se vienen cositas. Sí. Desde que arrancó el romance hasta el odio. No, de lo que acaba de pasar. Ahora. Volteada de arepa tan brava de Moscú. Y que ya están enemigos. Me encanta. El peor enemigo del gobierno Trump. Qué fuerte. El mismo que lo puso en el poder con $300 millones en donaciones. Paréntesis. Oiga, ¿usted qué carro tiene? Un Chevrolet por... ¡Esto es! Ah, sí. Bueno, les tengo el análisis. A ver. Dice así. ¿Quién tiene más poder? ¿Un empresario multimillonario que ganó su dinero con trabajo, visión y astucia y que tiene 220,1 millones de seguidores en la red social que él mismo posee? ¿O un estafador que heredó su fortuna, ha llevado varias empresas a la bancarrota, tiene una red social mediocre y convirtió la Casa Blanca en una máquina de hacer dinero? En otras palabras, ¿quién tiene más poder? ¿Los seguidores de MAGA o los tecnócratas? Los partidarios de MAGA odian a los progresistas, pero esta pelea no tiene nada que ver con los progresistas. Entonces, ¿defienden a Donald o se van con Elon? No hay que escarbar mucho para descubrir que la gran y hermosa ley beneficiará desproporcionadamente a los ricos y aumentará el déficit. Y la mayoría de la gente está en contra de eso. Son conceptos fáciles de entender, así que esta vez se alinean con Elon. Escuché un análisis interesante en un noticiero el fin de semana. Decía que los republicanos en el Congreso no son tan estúpidos como creemos, sino que tienen miedo. Al igual que el estadounidense promedio, su prioridad número uno es conservar su trabajo, y si se enfrentan a Trump, corren el riesgo de ser destrozados por él, perder su respaldo y tal vez incluso enfrentar una primaria. Pero si hay un líder que no juega con las reglas del juego tradicional, Musk pensaba que ganaba poder al ser parte del gobierno. Resulta que tiene mucho más poder fuera de Washington, D.C. El tipo es tan inmensamente rico que cree que puede derrotar al gobierno en cada giro. Y hasta Doge lo estaba logrando. Olvida que ignora descaradamente la ley. Si un fallo va en su contra, traslada su sede corporativa a Texas. Que se joda Delaware. Trump ignorando a los tribunales y al aparato burocrático, Musk lleva años haciéndolo. Solo que la mayoría no lo notaba. Si no te afecta directamente, a la mayoría de los estadounidenses no les importa. Pero los impuestos y los beneficios sí los entienden. Ahora, todos los que no se han deshecho de sus Teslas quieren seguir creyendo en ellos. Creyeron tanto que compraron uno. ¿Pueden volver a Musk? A pesar de la cultura de la cancelación, a Estados Unidos le encantan las historias de redención. Muchos perdonarían a Musk si se despertara un día y admitiera sus errores, y parece que eso está empezando a hacer. Y si Trump pensó que estaba haciendo noticias, pues resulta que Musk es la noticia. Primero, porque ahora la noticia vive en las redes sociales más que en los medios tradicionales. Aún así, a los medios les fascina cubrir a Musk. Es una historia americana. Un inmigrante llega al país y no solo se enriquece, sino que revoluciona múltiples industrias en el camino. Además, a diferencia de Zuckerberg, Musk no está controlado por los medios. Dice lo que quiere, cuando quiere, igual que Trump. Pero intenta encontrar a alguien que piense que Trump es más inteligente que Musk. A muchos de los seguidores de Trump solo les gustan sus posturas, ignoran sus mentiras y su falta de inteligencia. Todo el mundo económico ha criticado los aranceles diciendo que no tienen sentido, pero Trump sigue adelante cambiando de postura constantemente. Ahora las ventas de Tesla han caído a nivel mundial, pero no solo la fortuna de Musk está ligada a la empresa, sino que el mundo entero ya ha girado hacia los autos eléctricos. Trump quiere llevarnos al pasado, Musk quiere llevarnos al futuro. Entonces, Musk está dándole a los congresistas republicanos una excusa para enfrentarse a Trump, y Mike Johnson está completamente fuera de su liga aquí. Mientras tanto, al público le encanta. Esto es mejor que la batalla de rap entre Kendrick Lamar y Drake. Esta es la vida real, con consecuencias reales. Y Musk no va a retroceder porque no es un político. Y si pudiera considerar todos los factores y luego tomar una decisión, no habría comprado Twitter de manera impulsiva. Musk es impulsivo, es un cable pelado y no es tradicionalmente un veleta. No quiero glorificar al tipo, pero hasta que se metió de lleno en la política se le consideraba el nuevo Steve Jobs. Y Jobs fue odiado y exiliado antes de volver a Apple transformado para triunfar. Jobs aprendió a convivir. ¿Habrá aprendido Musk lecciones de su desastre personal de los últimos meses? Musk pensaba que lo sabía todo porque era rico y no es el único. Pero a diferencia de muchos ricos, él sigue apostando todo. Está dispuesto a arriesgarlo todo por su visión. Y la gente conecta con alguien así. Cree que en alguien así porque eso es lo que a ellos les gustaría hacer. La gente tiene héroes y Trump nunca encajó del todo en esa descripción. Musk por un tiempo fue el número uno. ¿Puede recuperar esa magia? Lo que es seguro es que se siente traicionado por Trump y por el sistema. Ni siquiera sonríe cuando responde. Casi se burla. Siente que lo utilizaron. Entonces, ¿quién es más poderoso? ¿El presidente o Elon Musk? ¿Quién tiene más influencia sobre el público? ¿Quién controla corazones y mentes? ¿En quién quiere creer la gente? Sin mencionar que Musk tiene 53 años y Trump cumple 79 en unos días. Musk es nativo digital. Trump ni siquiera ha dominado el idioma inglés, mucho menos la tecnología. Trump es pura ilusión y espectáculo. Con Musk lo que ves es lo que hay. Y en un mundo donde todo se expone, Musk es el moderno. Y Musk no necesita un avión de Qatar. Es tan rico que no necesita más dinero. Mientras tanto, sigue haciendo dinero para otros. Quienes invirtieron en X no perdieron su almuerzo. Les pagaron con creces cuando X se fusionó con XAI. Llevamos un tiempo esperando un ajuste de cuentas, un momento de verdad, alguien que se enfrente a la locura. Todos lo vemos, pero los demócratas dicen que están impotentes y cualquiera con dinero tiene miedo de arriesgarlo. Las firmas de abogados y los medios se han alineado y el efecto intimidatorio es monstruoso. Pero no se puede controlar a Elon Musk, así como no se podía controlar a John Lennon. Elon Musk se parece más a una leyenda del rock que cualquiera en el top 50 de Spotify porque hizo lo que ellos no hacen. Se le plantó al poder. No puso dedo al viento, no encargó encuestas, no se paralizó por los posibles efectos negativos. Actuó rápido y rompió cosas en el clásico estilo de la tecnología. Y hasta ahora Trump y sus aliados no saben cómo reaccionar, ni siquiera están seguros de a qué se enfrentan. Siguen complaciendo a Musk con la esperanza de que se arrepiente y regrese al redil. En cambio, Elon ha redoblado la apuesta, sigue criticando públicamente las políticas de Trump. ¿Y qué puede hacer Trump? Musk es más grande que él, todo se reduce al dinero y Musk tiene más, mucho más. Y ese dinero puede inclinar elecciones, no para candidatos inviables, pero sí cuando la batalla está reñida. Esto es solo el comienzo. La gran y hermosa ley no pasará intacta, de ninguna manera. Sería un suicidio político para quienes están en el Congreso. Saben que está mal, pero han tenido miedo de enfrentarse a Trump. Ahora Musk les da el respaldo para desertar. Esto es solo el comienzo. Estén atentos. ¿Quién? Bob Lefsetz. No, el viejito Lefsetz. El viejo Lefsetz. ¿Cómo lo ves? Me parece que intenta distanciarse de la glorificación, pero lo glorifica. Claro. Glorifica a Musk. Y entiendo por qué. Lefsetz es un contador de historias de cultura pop. Y las historias de Musk, al igual que las de Jobs, como lo menciona en su carta, son muy glorificables. Son fáciles de idolatrar y de mirar con admiración. Más allá de que la admiración sea personal. ¿Sabes? De que se profese algún tipo de admiración personal, pero el personaje es indiscutible que tanto Musk como Jobs han hecho cosas admirables como evidentemente el avance del carro eléctrico, ¿no? El carro eléctrico no sería algo en estos momentos si no hubiera sido por Elon Musk y por Tesla, ¿no? Sí, tecnológicamente ha habido demasiadas cosas, ¿no? Pero sobre todo el carro eléctrico, creo que de la misma manera que... Eso y la conectividad en internet alrededor del planeta entero, por ejemplo. Claro. Eso es un tema que eso es del lado de Musk también. Sí, claro. Pero volvemos, yo creo que si hay algo disruptivo en todas las cosas que ha hecho Musk y que lo ponen en los libros de historia, pues es la invención del carro eléctrico o por lo menos su comercialización. Y que desde el comienzo fue súper contradictorio con el gobierno de Trump. Sí. No, nada que ver, o sea, no, todo mal. Trump siempre ha estado más del lado de los combustibles fósiles y de acabar, de hecho, con la, ¿no?, los carros eléctricos y toda esa vaina. Y se ha salido de cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Él no cree en eso, para él eso no existe. No existe. Bueno, ahí está el análisis. Bueno, el viejito. Bueno. Bob Lefsetz hablando ahí de una pelea que apenas está comenzando en realidad. Sí. Se van a sacar esos trapitos al sol. Y yo creo que vamos a ver cómo reacciona Trump, pero no ha dicho nada, ¿no? Ay. Tiene miedo. He's afraid. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, quería comentarles que Burberry. Ay. Burberry tiene chaqueta nueva de Liam. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Gástate tu dinero ahí. No, porque vale. Le aconsejas. No, pero gástalo. No alcanza, no hay cómo. Es que es muy cara, pero está linda. Vale como $10,000 esa chaqueta. No va a pasar nunca. ¿Es la verde de cuello así alto? La verde de cuello alto que tiene el comercial donde el man dice... Yo no entiendo por qué la gente le choca mi manera de caminar y lo muestran caminando durante todas las décadas. Sí, people hate the way I walk. This is how I walk. Me encanta la cara que tiene ahora. Todos cuando mira así la cámara, como... Sí. Ever since, pero todos esos britpoperos caminan igual, ¿no? Uno ve a Richard Ashcroft en el video de Bittersweet Symphony, camina igualito a Gallagher. Y más de igualito. Esa época. Ahora, él siempre ha usado como esa clase de chaquetas tipo gabán, siempre, y desde siempre ha estado muy de la mano con Burberry, o sea, toda la vida. ¿Sí? Toda la vida. Ahora, esa chaqueta sí la quiero. Sí. Sí. Uh-huh. Ese linda verde. Chaqueta. Se ve que es impermeable. Sí. Se ve que serviría mucho para este lluvia, clima. Para la lluvia, acá. La trae acá a Bogotá. Mira. Se la pone a un. Sí. Se ve que del cuellito le sale gorro. Del cuellito le sale gorro. Es puro como el impermeable que uno tenía en el colegio. Y yo traje la igualita. Corría una cremallera y salía gorrito. Yo traje una idéntica. No estaba feliz. No es de esa marca, pero es parecida. Se las muestro. Sí, ok. La tuya era Blueberry. Guavaberry. Puedes llamar. I walk it like I mean it. Bueno, Cami, y en el frente de moda, Balenciaga está estrenando cosas también. Balenciaga está estrenando una colección. No, no se imaginan. ¿En serio? Toda inspirada en Britney Spears y en los 2000. Oh, damn. En los años 2000. Te escucharon. ¿Eh? Sí, mira. Vieron el Millennial Chronicles y dijeron, here we go. Exacto. Todo está pensado en la era dorada de los 2000, entonces hay sudaderas oversized, también hay gorras, hay brillanticos, ¿se acuerdan que antes las camisetas tenían como brillantes? Sí. Vienen los famosos y están descaderados, de vuelta. No, por favor, no. Descaderados. Es un enemigo oculto de la mujer. Sí, mira, hay precios de todo. Ahí empiezan desde los 900 euros. Ay, esa debe ser el llaverito. Sí, el llaverito. Claro. Lo lindo que tiene esta nueva colaboración con Balenciaga es que además de que van a tener pues ropa ya con Britney como su imagen, es que también acaban de sacar un CD realmente escrito a mano con Britney Spears, todas las canciones, y esta colaboración se llama Balenciaga Music. Todo con las canciones de Britney Spears. Y en el CD. Ah, fantástico. Que además también está como un playlist de Balenciaga en Spotify y demás. Es la nueva colección de Primavera 2026. Mira, ya está. Ahora, puedes tener el CD, pero necesitas comprar ese nuevo CD. Porque ya tienes la música. Claro. ¿Qué necesidad? ¿Cuánto debe costar ese CD? No. 80 millones. No, yo creo que eso debe ser como uno de esos detalles de fina coquetería, y es como que tú gastas $100,000 y te damos este CD. Además es quemado, ni siquiera es. No, ni siquiera. Sí, quemado, es quemado. ¿Cómo sí lograrán eso? La invitación que está haciendo Balenciaga es básicamente, si usted quiere escuchar esta playlist nueva de Balenciaga junto a Britney Spears, pues la puede encontrar también en Spotify. Si usted quiere esto en físico, compre ropita. Y le regalamos. Pero me gusta. Encimamos. Me gusta la nueva colección de Balenciaga. Sí, solo arranca en $795 la camisetica y de ahí para arriba, ¿no? La playera. Sí. Mira. La gorra cuesta mil. La gorra, ilógico. Como la que tengo yo puesta en este momento, una gorra. Es ilógico. $1,250 no cuesta una baseball cap. No, mira. No. ¿Ah? ¿Cuánto? Mire. ¿1,900? $1,250 cuesta la gorrita. Me lo pierdo sin falta. Que tampoco me pareció nada del otro mundo. Y la camiseta, $795. De verdad, qué necesidad. Sí, ¿Qué necesidad? Están apuntándole a los millennials. Nosotros no Pero exigimos a los millennials mucho. Con millonarios. Allá voy. Nosotros no exigimos mucho y nos disfrutamos todo. Claro, pero pues, ¿con qué lo van a comprar? Mira. Bueno. Ahí está Balenciaga, Burberry, Liam Gallagher, Oasis, cosas de las que se hablan hoy en Mañanas de la X, Burberry con el cantante de Oasis y Balenciaga con Britney Spears, nuevas líneas multimillonarias de ropa. Estas son Mañanas en la X. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Ahí estaba Miles Smith. Empezando con esta hora hoy de On The Radio, que arrancamos con mucho. Tenemos mucha canción, mucha música para ustedes el día de hoy. Yo soy Camila Upegui y tengo muchas cosas que contarles. La primera es que tienen que parar todo en este momento, porque les tengo una noticia muy especial. Y es que el nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia. Una SUV 100% eléctrica, con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conócela. Kia, movement that inspires. Gente, arranca hoy On The Radio. Está al aire, llega Madonna haciendo Holiday. Bienvenidos a todos.